tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial, están actuando en torno a estos conflictos que protagonizan las comunidades indígenas.